En algunas ocasiones, sacar buenas calificaciones en los exámenes del colegio o de la universidad puede resultar difícil. De pronto la clase es compleja o no tienes el interés que te brinde la motivación suficiente para estudiar. Es por ello que en este nuevo video presentaré 4 tips de estudio que te permitirán estudiar adecuadamente y obtener mejores calificaciones. Un primer aspecto clave a tener en cuenta a la hora de estudiar de manera más eficiente es la concentración. No es lo mismo estudiar en un medio en el cual tienes muchas distracciones, hacerlo en un ambiente tranquilo, en el que te puedas concentrar más efectivamente. Esta idea es expuesta por Cal Newport, profesor experto de ciencias de la computación de la Universidad de Georgetown, quien ha escrito varios libros relacionados con productividad. Para resaltar la importancia de la concentración, el autor nos presenta la siguiente ecuación: trabajo conseguido igual a tiempo empleado por intensidad de concentración. Vamos a asumir que la intensidad de concentración varía de 1 a 10. La conclusión que podemos sacar de esta ecuación es que entre más intensidad de concentración poseamos, menos tiempo necesitaremos para completar nuestras sesiones de estudio. Por ejemplo, si tienes que utilizar 10 horas estudiando en un ambiente donde las distracciones no te permiten tener una intensidad de concentración adecuada, puedes conseguir los mismos resultados en menos tiempo si estás en ausencia de distracciones y puedes dedicar el 100% de tu atención a tu estudio. Teniendo en cuenta lo anterior, el primer consejo para preparar un examen efectivamente es establecer periodos de estudio en los cuales apagues las notificaciones de tu celular, suspendas el acceso a las redes sociales y te aísles en un lugar donde nada pueda distraerte. De esta manera puedes hacer que tus sesiones de estudio sean más efectivas. Recuerda también que para que la intensidad de concentración sea máxima, debes estudiar en intervalos máximos de 1 hora y luego de ello tomar pequeños periodos de descanso. Un segundo aspecto a tener en cuenta para preparar mejor un examen es estudiar teniendo en cuenta la repetición espaciada. Este método de estudio consiste en repasar con mayor frecuencia la información con la cual apenas nos estamos familiarizando e ir disminuyendo la frecuencia a medida que ésta se va consolidando en nuestra memoria. Una manera práctica para aplicar este concepto es la siguiente. Imagina que cuentas con 1 semana para preparar un examen y has decidido que vas a dedicar 4 horas para estudiar. Si quieres retener una mayor cantidad de información, lo ideal no es que estudies las 4 horas durante un solo día, sino que vayas dividiendo tus sesiones de estudio a lo largo del tiempo. El primer día podrías estudiar 1 hora en la mañana y 1 hora en la tarde. El siguiente día puedes estudiar 1 hora más. Luego puedes dejar pasar 1 o 2 días sin estudiar y luego hacer un repaso final el último día. Hacerlo de esta manera te permitirá tener una mayor capacidad para reforzar los conceptos. Si quieres profundizar un poco más en el método de la repetición espaciada, en la caja de descripciones encontrarás un video relacionado con el tema. Un tercer aspecto importante a tener en cuenta para preparar un examen es evitar la postergación. Si posponemos las actividades que tenemos que hacer, terminaremos repasando para el examen justo la noche anterior, y seguramente los resultados no serán los mejores. Por ello es importante procurar estudiar con tiempo. Es claro que el hecho de estudiar puede resultar una actividad un poco tediosa, y podemos sentir que no tenemos la motivación para comenzar a repasar las lecciones. La buena noticia aquí es que si logramos dar el primer paso, así en un principio tengamos pereza de empezar a desarrollar la tarea, esa sensación incómoda va a desaparecer luego de haber comenzado. Por ello, cuando sientas que no tienes la motivación para estudiar, recuerda que no la necesitas, simplemente comienza. Una vez lo hayas hecho, verás que en la mayoría de ocasiones vas a poder continuar trabajando sin problemas. Otra estrategia útil para evitar la postergación es comer bien y dormir adecuadamente, ya que estar cansado o sin energía son 2 causas comunes por las cuales dejamos las cosas para después. Un cuarto aspecto fundamental para preparar un examen es aprender a estudiar efectivamente. A lo que me refiero con esto es que comúnmente pensamos que el hecho de leer una y otra vez nuestras notas hará que la información quede más clara en nuestra memoria. La realidad es completamente distinta. El hecho de visualizar pasivamente nuestros textos no garantiza que los conceptos estén quedando claros. La única manera de probar que la información está siendo procesada correctamente es dejar tus notas de lado, conseguir una hoja aparte y tratar de consignar en ella las ideas más importantes. Si puedes recordar sin tener que mirar el texto de apoyo, significa que tu estudio está siendo efectivo. Otra estrategia útil que puedes utilizar para estudiar mejor es hacerte autoexámenes. Crea cuestionarios y trata de responderlos una y otra vez. De esta manera podrás ver cuáles son tus fallos y qué hacer para corregirlos. Un último consejo para estudiar de manera más efectiva es ser más selectivo a la hora de resaltar textos. A veces muchos cometemos el error de resaltar información en exceso. Esto hace más difícil encontrar las ideas principales. Por ello, si tienes un libro del cual tengas que sacar información importante para preparar tu examen, procura resaltar únicamente las ideas más importantes. Hacerlo de esta manera te permitirá luego hacer una revisión más rápida y más efectiva del contenido. Y un último consejo para preparar mejor los exámenes es tratar de explicar a alguien más lo que has aprendido. Si tienes la habilidad de exponer en términos sencillos lo que estás estudiando, esto es un buen indicador que la información está quedando clara en tu memoria. Es evidente que es más difícil tratar de explicar un concepto en nuestras propias palabras que leer una y otra vez el contenido que estamos estudiando. Pero cuando se trata de aprendizaje, esta es una de las estrategias más efectivas. Ya para terminar, quisiera decir que si tienes dificultades, recuerda que la persistencia es más importante que la inteligencia. Si crees que puedes avanzar y tienes el compromiso de mejorar día a día, vas a poder ver los resultados. Es una realidad que en ocasiones vamos a tener temas complejos que exigen de nosotros un mayor esfuerzo, pero si tenemos la disciplina y la determinación para afrontar los retos, vamos a poder conseguir buenas calificaciones. De esta manera concluyo este video. Si te gustó este video, por favor apóyame con un me gusta. Y si quieres ver más videos con explicaciones animadas, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por todo el apoyo y esperen un nuevo video la próxima semana.